obras materiales, cuando miramos, por ejemplo, la hermosura de una flor o la hermosura de un paisaje, en la naturaleza podemos descubrir las obras de Dios, los cielos y la tierra que cantan la gloria de Dios, con mucha mayor razón esa gloria de Dios se manifiesta en la belleza de una vida santa, de una vida consagrada a Dios. Si pudiéramos ver la belleza que supone la armonía de un alma en gracia de Dios, de un alma adornada por una caridad intensa, mayor razón tendríamos entonces para darle gloria a Dios. En segundo lugar, los santos son intercesores nuestros, es decir, en la comunión de los santos, en la comunicación de la gracia, los santos en el cielo hablan a Dios, ruegan a Dios por la iglesia que peregrina, que milita aquí en la tierra. El santo cura de Ars, en su función de intercesor, ha sido nombrado por la iglesia como patrono de los párrocos, día en el cual podemos dirigir especialmente nosotros, llamados a seguir a Cristo en el sacerdocio secular, dirigir a Dios particularmente la oración por nuestros párrocos, por todos los párrocos y también cada uno en particular por el párroco de su parroquia. Y podemos pedirle al Señor, mirando hacia nuestra vocación, por aquella parroquia que un día nos será confiada y en la cual, como el cura de Ars, tendremos que cuidar las almas. Pero también la Iglesia nos pone el ejemplo de los santos como un ejemplo de imitación. Para mirar al cura de Ars, yo les recomendaría la lectura, incluso la lectura meditada de esta encíclica del Papa Juan XXIII, Sacerdoti Nostri Primordia, publicada con motivo del centenario del cura de Ars. En esa encíclica el Papa Juan XXIII pone al cura de Ars como modelo del sacerdote secular y va analizando cada una de las virtudes del santo cura y aplicando ese ejemplo, el ejemplo de esa virtud a lo que debe ser, a lo que debe aspirar el sacerdote secular. Es algo que verdaderamente vale la pena esta encíclica meditarla una y tal vez muchas veces en nuestra vida cristiana. O sea, el ideal del sacerdocio no lo encontramos solamente en su expresión teórica en un libro de espiritualidad, sino que lo encontramos hecho vida, hecho carne, encarnado en el ejemplo del cura de Ars. ¿Qué podemos decir? Conocemos su vida, señalemos solamente algunas grandes líneas. En primer lugar, porque es como el fundamento, es como el cimiento sobre el cual se edifica después el edificio. La humildad vacía los cimientos para permitir edificar. La humildad y la pobreza del santo cura de Ars. En primer lugar, pensemos eso. El patrono de los párrocos, el santo que más se ha destacado así en el clero, y era cura de Ars. Monseñor Tortolo prometía siempre la parroquia Las Garzas. Algo por el estilo debe haber pensado y debe haber hecho el obispo del santo cura de Ars cuando lo envió a Ars, un pueblito pequeño, un pueblito perdido, y él acepta ese encargo. Esa es su misión, ahí Dios lo quiere. Él no lo ha buscado, lo ha puesto ahí la obediencia. ¿Cuántas veces tenemos el peligro de mirar nuestro sacerdocio como una carrera y de empezar a pensar incluso antes de ordenarnos a dónde me mandarán? Y el pensar en la parroquia buena, en la parroquia conveniente, en la parroquia cómoda, en la ciudad, en el pueblo que me gustaría. Y a lo mejor tratar de acomodar las cosas para ir a parar allí donde nos gustaría. En el lugar más pobre, en el lugar más alejado, en el lugar más humilde, se puede servir a Dios. Y el cura de Ars lo hizo tan bien que hoy ese pueblito pequeño, Ars, es conocido en todo el mundo. Y hoy nadie se acuerda, salvo a lo mejor algún historiador, quiénes eran los párrocos de Notre Dame de París o los predicadores de las grandes solemnidades de la capital de Francia. En cambio, todo el mundo conoce el pueblito de Ars. Esa es la santidad. Se humilla hasta lo último para ser exaltado hasta lo más alto. Unido a la santidad en el cura de Ars iba la pobreza. Esa pobreza que él agradecía al final de su vida diciendo, no tengo nada. Esa pobreza que se expresaba en su vida dando todo sin decir nunca que no. Esa pobreza en la cual él era pobre para sí mismo, pero era rico para los demás, porque era generoso para dar. No quería nada para él, pero era generoso para dar a los demás. Y sobre todo y en primer lugar, era generoso para darle al Señor. También esto se ha remarcado en la vida del cura de Arce. Era generoso para darle al Señor. Para el culto, lo mejor. Para Cristo, lo mejor. Lo peor, para mí. Algunos han vivido cuando se hablaba exaltando la pobreza de una manera torcida, han vivido la cosa al revés. Lo peor para el Señor. Para el Señor, la iglesia galpón. Para el Señor, el cáliz de madera. Para el Señor, la casulla de estopa o de lo que fuera. En cambio, no. Hay que vender, se decía, los cálices del altar para dar de comer a los pobres. De acuerdo, también lo hacía San Juan Crisóstomo, y en la primitiva iglesia fueron varios los grandes obispos que lo hicieron. Pero, como lo hemos señalado alguna vez, antes de vender el cáliz del altar, es preferible que el pastor, o sea, que el párroco, venda su televisor, venda su tocadisco, después recién puede vender el cáliz del altar. O sea, primero mi pobreza, después la pobreza del culto. El cura de Arce vivía en la última pobreza, pero para el Señor lo mejor, para el culto del Señor lo mejor. Creo que alguna vez les contaba aquella anécdota de una pobre mujer en Buenos Aires, una mujer verdaderamente pobre, que en una de esas ventas de objetos usados compró un cáliz, y era un cáliz muy rico, y comprar ese cáliz para esta mujer era un verdadero sacrificio. Y se llegó a una parroquia, el cura me lo contaba, y le entregó el cáliz. Tome esto, padre. Y el cura, que la conocía, le dice: pero por favor, señora, ¿cómo se ha puesto en un gasto así? No se hubiera molestado. Y esta pobre mujer le dice: padre, dice, si no es para usted, es para la sangre de Cristo. Para la sangre de Cristo, esta mujer había gastado un dinero que para ella era una verdadera fortuna, para rescatar del olvido, del baratillo, ese cáliz que a lo mejor algún sacerdote había mal vendido. Ella lo rescataba y lo entregaba con sacrificio. ¿Por qué? Porque era para la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo merece lo mejor. Esto es algo que estaba presente en la vida del cura de Ars. Y junto al espíritu de pobreza, el espíritu de oración. Su vida era oración, y él sentía con fuerza la vocación contemplativa, tanto que varias veces en su vida quiere retirarse a un convento, y sin embargo obedece a aquella disposición de Dios a través de su superior, a través de su obispo, que lo destina a algo que puede parecer precisamente todo lo contrario de lo que él quería. Quería el silencio de la oración y del convento, y se encuentra metido en el centro de aquella vorágine apostólica donde el apostolado, el trato con los hombres y con los fieles, le lleva todas las horas de su vida. Y sin embargo, él contempla, él reza, él se alimenta de la oración, porque sabe que en el apostolado sin la oración no se puede nada. Sabe que para eso valen las palabras de Cristo: sin mí nada podéis hacer. En cambio, el que no está unido a Cristo no puede dar fruto. El que está unido a Cristo da fruto abundante por la gracia de Cristo. Es cierto que si al final de su vida, en aquellas horas de confesionario, en aquel asedio de la gente, no tendría mucho tiempo para la oración silenciosa, pero ya en ese momento toda su vida había llegado a ser oración, y su contacto con Dios era permanente. No nos engañemos, la actividad apostólica no reemplaza la oración contemplativa, la supone, nace de ella. Se puede llegar a lo del cura de Ars, a lo mejor a no encontrar en el día un momento especial para la oración, pero eso no al principio del camino, al principio del sacerdocio, sino al final del camino, cuando por la oración nuestra unión con Dios es tan intensa que entonces todo el día y toda la vida está penetrado por la oración. Así fue la vida del cura de Ars. También ese amor por las almas, amor por las almas de los niños en la catequesis, amor por las almas de los pecadores en la confesión. El Santo Padre, con mucha insistencia en los últimos tiempos, habla de la necesidad de revalorizar el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión. Es un sacramento que en muchas partes ha sido descuidado, ha sido olvidado en estos últimos años. el Santo Padre con la insistencia no solamente de su palabra, sino con los hechos, convoca al próximo sínodo para que en el sínodo se trate la reconciliación, la penitencia, el sacramento. Y aparte de eso, cuando el Santo Padre en el viernes de Cuaresma, durante la Semana Santa, se dirige al confesionario en San Pedro, eso no lo hace como un artista que busca llamar la atención para que los periodistas puedan sacar fotos del Papa confesando. También con su ejemplo, con el hecho de sentarse allí en el confesionario, está haciendo un llamado a los sacerdotes de todo el mundo: volver a la confesión, volver al confesionario. Cuando se descuida este sacramento es porque se ha perdido el sentido del pecado. Y el cura de Ars tenía un intenso sentido del pecado. El cura de Ars decía: si pudiéramos ver un alma en pecado, nos moriríamos de espanto. Él, que tenía experiencia de la lucha contra el demonio y de las acechanzas, incluso físicas, incluso estruendosas, del demonio en su contra, él conocía lo que era el mal y lo que era el pecado. Había que venir a Ars, dice, para conocer lo que era el pecado. Y entonces, ese horror de un alma en pecado era lo que llevaba a hacer de su ministerio el ministerio del confesionario. Y hacia el final de su vida, 15 horas diarias en el confesionario, levantándose en la madrugada, en plena noche, para confesar hasta que quedaba agotado. Y cuando ya próximo a morir, se descompone en el confesionario y lo llevan a la cama, los últimos penitentes que hacían cola se acercan alrededor de la cama para que él los confiese. Ahí estuvo el centro de su ministerio, ahí estuvo el centro del apostolado. Y es así precisamente como el Papa Pío XII, hablando del sacerdocio, describe la parroquia. En el centro de la parroquia está la iglesia, dice, y en el centro de la iglesia está el tabernáculo. Y al lado del tabernáculo está el confesionario, donde las almas reciben el perdón y se preparan para encontrarse con Cristo en la Eucaristía. En estas pocas palabras encontramos la síntesis de lo que tiene que ser esencial en el centro de la parroquia cristiana. Todo lo demás, las asociaciones, los grupos, la catequesis, las actividades apostólicas, solamente tienen sentido si conducen a los hombres hacia ese centro de la parroquia, hacia el confesionario, y a través del confesionario hacia el tabernáculo. Esa fue la vida del cura de Ars. Y así el cura de Ars cambió su parroquia, y así el cura de Ars llegó a influir sobre toda Francia. Pero por último, el cura de Ars llegó a todo esto porque en su interior tenía la fuerza de Dios alcanzada por la oración, porque la contemplación había hecho de Cristo algo vivo, algo real en su vida. Pero unida a la oración estaba la penitencia. En primer lugar, el espíritu de penitencia en el cumplimiento de su deber. Si de entrada hubiera sabido todo lo que iba a sufrir cuando llegué a Ars, me hubiera muerto inmediatamente. Pero Dios le dio en cada momento la gracia para soportarlo y para vivirlo. La cruz de esas horas indefinidas de confesionario, la cruz del dolor por el pecado de los demás. Es tremendo cuando el sacerdote se acostumbra al pecado, no solo a los pecados propios, sino a los pecados de los demás. Cuando se acostumbra, cuando no le importa. El cura de Ars no se acostumbraba, el pecado lo hacía sufrir, y al mismo tiempo que sufría en el sacramento se alegraba por el perdón. Por eso amaba tanto la confesión. Pero también la penitencia buscada. Es conocida aquella frase del cura de Ars: ¿has hecho lo suficiente por tu parroquia? Sí, has rezado, has suplicado con lágrimas, le has pedido a Dios. Pero, dice el cura de Ars, has ayunado, has velado de noche, has dormido en el suelo, te has azotado con la disciplina. Si no lo has hecho, no digas que has hecho lo suficiente por tu parroquia. Unido a la oración y unido al apostolado iba la penitencia buscada en aquellos tremendos ayunos, la penitencia del cuerpo. Y el cura de Ars en la confesión decía: a los penitentes les doy una penitencia pequeña, pero el resto lo suplo yo. Él hacía penitencia por los pecados de sus parroquianos, por los pecados de los fieles, en la imitación de Cristo, que por nuestros pecados carga la cruz sobre sus espaldas. Miremos hacia el cura de Ars, que sea el modelo, el ejemplo de nuestra vida. Él nos señala cómo imitar a Cristo en esta vocación particular